Estás escuchando FM 87.7, Radio Comunitaria La Casa. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. Desde que la humanidad aparece como tal, persiste en nosotros una necesidad, algunos dirán una obligación, de encontrar explicaciones sobre todo lo que nos sucede alrededor. A medida que el tiempo transcurre, esas explicaciones se hacen cada vez más precisas y complejas, agregando más variables y elementos a cada explicación de cada suceso o cosa. Desde la primera hasta la última explicación elaborada por la humanidad, todas y cada una dependen siempre de quién la elabore y al mismo tiempo de para qué son elaboradas. Así es que el conocimiento o la información nunca son neutrales, ni nunca lo fueron ni nunca lo serán. Información y conocimiento circulan entre nosotros, a veces de boca en boca, pero en general desde lugares como este, aunque en general sí, un poco más grandes, para ser sinceros. Grandes distribuidoras de información, llamados medios de comunicación. La verdad que sería un verdadero alivio si los medios revirtieran esa falla de origen, falla entre comillas, en la creación del conocimiento y nos mostraran toda la variedad compleja en la que vivimos. Pero no, la verdad que la ingenuidad tratamos de dejarla atrás hace rato y esto, por más que nos pese, no sucede. Lo que sí sucede es que la radio, por ejemplo, en su inmensa mayoría, se convirtió en una polea de transmisión de un estado de cosas que dista bastante de ser el ideal. Cada uno, cada radio, cada comunicador, lleva agua hacia su molino. Y el molino, o cada uno de los molinos, se venden siempre al mejor postor. Aunque a veces parece que no, con la música pasa más o menos lo mismo. Solo circula lo que a algunos les conviene y lo demás, por afuera, por los costados, por los bordes, circula como puede y sobre todo a fuerza de voluntad. Gran tarea tenemos por delante en el proceso de revertir semejante escenario, semejante historia. Pero bueno, acá estamos, tratando de aportar nuestro grano de arena. Y aunque parezca que no, todos terminamos siendo parte de este mar de música y palabras. Buenas tardes, esto es Donde Estás Parado, programa número 3. Mi nombre es Germán Batalla. Me acompaña en la operación el señor Ignacio Eli. Estamos en Radio La Casa, en el 87.7 del Dial, aquí en la ciudad de Luján, en la provincia de Buenos Aires, o por radiolacasa.com.ar. Estamos ubicados físicamente en Rodolfo Moreno 650, aquí en el barrio El Quinto de la ciudad de Luján, y estamos comenzando en este martes 22 de diciembre, siendo apenas las 20:07, estamos comenzando el tercer programa de este pequeño viaje entre músicas, algunas historias algunas palabras que decidimos comenzar hace ya 3 semanitas. Afuera parece que va a llover, o que va a seguir lloviendo, o que en algún momento va a dejar de llover. Todo está bastante impredecible. Pero aquí estamos, hasta las 22, o quizás un poquitín más. Depende cómo vayamos manejando los tiempos. Se pueden comunicar con nosotros al teléfono de la radio, que es 434445. O tenemos una hermosa página de Facebook que se llama ¿Dónde estás parado?, igual que el programa, a donde vamos poniendo algunos resumencitos de lo que compartimos en estas 2 horas. Y hace unos días pudimos dejar ahí colgado en la internet los primeros 2 programas en la web dondeestasparado.com.ar. Ahí pueden reproducir a la hora que mejor les convenga cualquiera de los primeros 2 programas, y lo iremos haciendo así sucesivamente de ahora en adelante. Creo que vamos a comenzar. La música como sonido puede representar el mundo de lo auditivo, el murmullo del viento, los silbidos repetidos de las olas en calma, las llamadas de las aves. La música, como voz idealizada, puede cantar o suspirar, reír o llorar. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. No debería extrañarnos demasiado nuestra gran e histórica obsesión por el sol. Milenios de personas alucinadas por la rareza de esa estrella tan cercana y tan esquiva. Nos debería parecer muy extraño que pase desapercibido, que no lo puedas ver cada día con nuevos ojos, o que no te detengas algunos segundos para preguntarte qué es eso, quién lo puso ahí, quién nos puso a nosotros acá. Después de tantos y tantos años, miles de años, todos tienen una respuesta disponible. Sin embargo, las preguntas se siguen repitiendo. Preguntas con respuestas de todos los colores se siguen repitiendo. Como si no existiera la que nos termine por convencer a todos y podamos cerrar ese tema. Algunos han decidido adorarlo, otros deciden ignorarlo, algunos intentan explicarlo y otros intentan predecirlo. Y mientras todo eso sucede, los niños, las niñas siguen preguntando cómo fue que llegó el fuego hasta allá arriba, y nosotros seguimos retratándolo, siempre con la común esperanza que en algún momento el sol o alguna de sus miradas nos dé alguna respuesta. A veces me imagino a los músicos y su contemplación cotidiana del sonido, casi como si fuesen los rayos del sol, sonidos que asoman todos los días, las mismas notas, los mismos tonos, pero siempre son distintos, tan distintos como aquellas personas que deciden mirar siempre con nuevos ojos. alguien que combina de una manera muy hermosa esta posibilidad de mirar siempre de nuevo, con los mismos ojos, de manera diferente, es el gran dúo que han creado Jorge Araujo y Quintino Sinali. Vamos a escuchar de el disco debut de IQ, La Santa. Thank you. IQ o IQ es la reunión o la unión de dos músicos increíblemente apasionados, Jorge Araujo, Quintino Sinali. Araujo, ex baterista de Divididos, actual miembro de Gran Martel, también supo tener una banda que se llamaba Monos con Navaja. Y Quintino Sinali, bueno, baterista que ha tocado con increíbles músicos, con Esperanza Spalding, con Pedro Aznar, con los hermanos Fattoruso, con Rubén Rada. Fue parte de la orquesta de Dino Saluzzi también. Son dos bateristas, pero que se encuentran para hacer cosas nuevas, para empezar a explorar desde las distintas sonoridades que traen cada uno. Araujo, un gran escritor, un gran letrista también, cantante. Y bueno, Sinali, al haber tocado con músicos tan variados, trae un bagaje del jazz, de la música latinoamericana, del tango y del folclore, que realmente los dos condensan muy bien en una música que tiene una preponderancia de la percusión muy fuerte. Ambos tocan variedad de instrumentos y los van grabando simultáneamente, y este es su primer y disco debut, del cual recién escuchábamos La Santa, y ahora vamos a compartir una versión de Dos Huecos, una canción de la banda actual de Araujo, Gran Martel. algo mejor que yo. ¿Cuántos huecos hay? Hay dos huecos. La música, tan íntimamente ligada a la percepción, ilumina la mente. La música, que es de naturaleza material, toca lo inmaterial. En el pensamiento y en el sentimiento. En la divinidad. Y en la muerte. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. 87.7. Todos los hechos adquieren sentido si se ubican en el tiempo de sus orígenes. Siendo el sol la fuente principal de la vida, es natural que haya sido la figura central en casi todas las religiones o mitologías primitivas. Desde el origen de la humanidad se ha reconocido al sol como una fuerza esencial. Sobre el origen del dios sol y de otros dioses celestes, existían para los egipcios un gran número de mitos que describían el cielo como el océano por donde viajaban en barcos, el sol, la luna, las estrellas. La aparición del sol por las mañanas se explicaba por la existencia de un río subterráneo por donde el sol atravesaba de noche el bajo mundo y volvía a aparecer cada mañana. La creación es el resultado de la voluntad del dios sol. Al nacer como un niño entre los pétalos de una flor de loto. A este mito corresponde la ofrenda en todos los templos egipcios de un loto de oro que evoca el cotidiano regreso de la luz y una creación recomenzada cada día. Desde su infancia, el mexicano oía decir que había venido al mundo para dar su corazón y su sangre a nuestra madre y a nuestro padre, la tierra y el sol. Sabe que si muere sacrificado lo espera una eternidad grandiosa. Primero al lado del dios solar y más tarde reencarnando bajo la forma de un colibrí. Para los aztecas, el sol es un dios que se ha sacrificado, que ha querido morir para renacer eternamente. Los sacrificios que realizaban los aztecas con exaltación y esperanza constituían un deber cósmico. El sol solo se elevaría, la lluvia solo descendería, el maíz solo surgiría de la tierra y el tiempo solo proseguiría su curso si se consumaban los sacrificios. La sangre de los hombres era, en última instancia, la fuerza vital del sol. A medida que las civilizaciones han avanzado entre comillas, en el conocimiento de los fenómenos naturales, se ha ido perdiendo la mistificación del sol, para dar paso, claramente, a su descripción científica. El primer intento por describir al sol como un cuerpo celeste separado de los conceptos mitológicos o religiosos se le atribuye a Anaxágoras en el siglo V a.C., hace ya casi 3.000 años. Anaxágoras suponía que el sol era una masa de hierro que permanecía flotando al rojo vivo. Su suposición estaba basada en la observación de un meteorito que cayó mientras él vivía cerca de Grecia y que él consideró que provenía directamente del sol. Mucho más tarde, allá por principios del 1600, con el descubrimiento del famoso telescopio que se le atribuye a Galileo Galilei, aunque hubo otros que simultáneamente también pueden ser considerados como sus descubridores, vieron por fin las manchas solares. Fue Galileo el que reconoció la verdadera naturaleza de esos fenómenos solares que, bueno, muy famosa es la historia que le costó la vista completa casi a Galileo por mirar al sol. La mayoría de los importantes avances logrados en la astronomía que tiene que ver con el sol fueron resultado de la construcción de nuevos y cada vez más grandes telescopios. Sin embargo, a pesar de esta mirada científica cada vez más profunda, no se ha perdido su asociación con la fuerza vital que va renovando e iluminando la vida del hombre todos los días. Luego de tantos miles de años, tenemos los humanos un cruel defecto: el acostumbramiento. Defecto que hace estragos en múltiples ámbitos de nuestra existencia. Uno de esos ámbitos puede ser dejar de percibir lo que es maravillosamente complejo: la presencia de ese gran astro, el sol, tan cerca nuestro. Vamos a escuchar del disco solista, el último disco solista de Quintino Sinali, con la participación en la guitarra y en la voz de el gran Ricardo Mollo. El tema que le da nombre al disco de Sinali es una versión de una canción de 1971 escrita por Víctor Jara y que tranquilamente podría haber estado dedicada al sol, si no fuera porque está dedicado a Ernesto Che Guevara. Escuchamos a Quintino Sinali y a Ricardo Mollo con El Aparecido. Como un ciego. se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como un ciego. Correle, correle, correla, correle por aquí, por allá. Correle, correle, correla, correle que te van a matar. Correle, correle, correla, correle que te van a matar. Correle, correle, correla. Quintino Sinali es un músico que uno conoce de etiquetas, es inclasificable. No es posible meterlo dentro de algunos de los compartimentos en los cuales dividimos normalmente la música. Mucho tiene que ver toda su trayectoria y la gran variedad de músicos con los que ha colaborado. Y en su último disco, que tiene 10 canciones, pareciera que desde su ubicación privilegiada en la batería puede ver todo con mayor claridad, puede coordinar y hacer que los músicos que colaboran con él, tanto de manera estable como los invitados, encuentren en cada una de esas 10 canciones la forma de condensar todos esos géneros. En esas 10 canciones podemos encontrar jazz, podemos encontrar letras y música latinoamericana, podemos encontrar algo de rock, algo de folclore autóctono, y también se da el lujo de tener grandes invitados. En el Aparecido toca con Juan Quintero, con Ricardo Mollo, que escuchábamos recién, y con el inmenso Rubén Rada. El disco, para ponerle un moño, tiene la producción del bajista de jazz Javier Malosetti, así que es un disco más que recomendable. Y vamos a escuchar de ese disco la colaboración de Rubén Rada junto a Quintino Sinali en Eloísa. ¡Hincale el diente! Thank you. nada que la detenga. Si ella quiere en el sol jugar, ríe, canta, divaga y sueña, se alucina y flota en el mar. El mar de hierba. La música que está hecha de tiempo puede viajar a través de él. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. 87.7. Joseph Martel fue un ilusionista rumano, hijo de una madre equilibrista, a quien se le atribuye la creación de un misterioso sistema de trampas llamado espejos dobles y de dos rarezas impactantes: la cápsula de cristal y los cubos desconcertantes. Martel creció bajo la sombra de el gran Harry Houdini, quizás el más famoso ilusionista. Y llamativamente o no, murió igual que él, siendo víctima de uno de sus trucos, cuando se le quebró un espejo enorme en la cabeza en medio de una actuación en el circo de Valaquia. 80 años después de eso, Tito Fargo, Jorge Araujo y Gustavo Jamardo tomaron el apodo para titular su banda de rock. Pareciera que algo de magia o algo parecido a la alquimia se produce cada vez que estos tres músicos se encuentran. Ellos mismos se definen como una banda de rock cuya situación rítmica y sonora sirve para golpear el oído interno con un complejo sistema de ilusión auditiva. Y también dicen por ahí que están muy preocupados en lograr la huida sistemática del 4x4. La verdad que no siempre es una virtud o algo para festejar, pero ellos sí festejan cada vez que alguien descubre que en realidad la música que hacen no pareciera de este tiempo. Aunque se nota mucho que ellos están en este tiempo y que aprovechan todas las posibilidades técnicas para compartir su música. Es bastante común ver las reacciones o los efectos que se producen cuando un músico, o en este caso un grupo o una banda de rock, no se acomoda a ninguna de las etiquetas preestablecidas. Todavía hay músicos que en su afán de escaparle permanentemente a las etiquetas se terminan volviendo indescifrables. Y la verdad que lo bien que hacen. Vamos a escuchar de la banda de Jorge Araujo, Gran Martel, de su último disco, que es un EP editado en dos partes, de la primera mitad, que es electroacústica, escuchamos Ojos Desiertos. Frente al mar, inexplicable. Escuchábamos Ojos Desiertos, de la primera parte del último disco de Gran Martel, de allá por el 2010, más o menos. Se llama Un Volcán, tiene dos partes. La primera parte, o lado A, con algunas canciones más electroacústicas, pero que ahí sobre el final escuchábamos lo que está por venir en la segunda parte. En la segunda parte, en Un Volcán lado B, que sale allá por el 2012... Además de cuatro composiciones bastante originales que viajan por el rock experimental y algunas referencias se pueden escuchar ahí a Living Color o al mismísimo Frank Zappa, encontramos el tema que vamos a escuchar a continuación. Se llama Vete de mí, Cuervo Negro. Es el rescate de un tema del segundo disco de Almendra, que en ese disco no sé si pasa desapercibido, pero es algo más de un minuto y algo, y que acá Gran Martel lo reversiona y amplía. Está grabado en vivo en Match Music, tiene la colaboración en la guitarra de Richard Coleman. Así que escuchamos desde Un Volcán lado B de Gran Martel, Vete de mí, Cuervo Negro. Ya. vete de mí, cuervo negro, vete ya, vete ya. No te quiero ver más, ni aquí, ni allá. Vete de mí, cuervo negro, vete ya, vete ya. No te quiero ver más, ni aquí, ni allá. Cosas que podemos ver o tocar se encuentran necesariamente fuera de nosotros mismos. La música, sin embargo, parece ocurrir en el interior de nuestras cabezas, imponiéndose directamente sobre nuestras mentes y nuestros sentimientos. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa, 87.7. Escuchamos a... Inicialmente, ¿no? Cuando empezaba el programa, a Araujo y a Sinali. Después Sinali nos llevó a Moyo. Volvimos a Araujo con Gran Martel. Y a Araujo nos trajo a Tito Fargo, que es uno de los miembros de Gran Martel. La guitarra. La guitarra y algunas voces en Gran Martel. Tito Fargo es... un músico muy particular. Escribe Martín Pérez en el suplemento Radar de Página 12, allá por el 2003, que Fargo es algo así como el eslabón perdido de ese rock argentino de fines de los 80, que modeló a su imagen y semejanza la escena local durante casi toda la década siguiente. Su guitarra formó parte de aquella formación original de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que tocó regularmente en el circuito porteño y llegó por primera vez a grabar un disco. Después de tocar y componer con Luca Prodan y con El Indio, Fargo huyó de la hiperinflación argentina y se refugió en Madrid, donde formó una banda con Roberto Pettinato. El grupo se llamaba Los Carnavales de Franco, y otro con Claudio Puyó, que se llamaba Los Románticos de Artane. Cuando se fue a España, decidió que iba a aprender a defender su vida con su instrumento, tocando en toda clase de proyectos. Varios años después, Afoverde lo convenció de volver al país y se sumó a la banda de Natalia Oreiro. Después colaboró en un par de discos con Divididos. Produjo dos discos de los uruguayos No Te Va a Gustar. Y como decíamos, actualmente forma parte de Gran Martel y tiene otra banda muy interesante que se llama Ararat. Remontándonos en la historia, no al principio, sino a mediados de su historia musical, de Los Redondos se termina yendo porque el proyecto estaba tomando un rumbo con el que él no estaba del todo de acuerdo. Tocaban en vivo varios de sus temas, pero después, cuando iban a grabar, ninguno aparecía en los discos. De la misma manera le pasó con varios temas que luego grabara Sumo y que él compuso junto a Luca, a Da Funcho y a Superman Troglio. También varios temas de Los Redondos son en parte su creación. Pero la diferencia entre cómo quedaron las cosas con unos y con otros es bastante grande. Cuando Luca y Da Funcho se acercaron a Tito Fargo para ofrecerle firmar la autoría legal de varios de los temas, él se negó en ese momento y les dijo que se las regalaba. En cambio, con el Indio, ya muchos años después, hace algunos pocos años, Fargo se acercó porque había algunas bandas que querían grabar el tema El Regreso de Mao, que está compuesto por él pero que no está grabado, forma parte de algunos de esos discos piratas muy conocidos de Los Redondos. El Regreso de Mao es un tema que Los Redondos solo tocaron en vivo. Tito Fargo le pidió al Indio registrar El Regreso de Mao y Rodando, que es otro de esos temas, pero parece que no tuvo una respuesta muy positiva del otro lado. Fargo es de esos músicos que todos conocemos y que parece que nadie conoce. Es de esos artistas que tienen ese extraño don de estar cada vez que las grandes cosas están comenzando. Aunque, por supuesto, ni él, ni nosotros, ni nadie sepa o siquiera sospeche lo que se va a venir. No vamos a escuchar Los Redondos, vamos a escuchar a Sumo y No Tan Distintos. Antes de ingresar a Los Redondos y grabar sus primeros dos discos, Tito Fargo fue el guitarrista de la Hurlingham Reggae Band, Hurlingham, como nos gusta decir a nosotros, donde tocaban solo reggae con Luca Prodan y con la mayoría de los miembros de Sumo. Incluso Fargo llegó a reemplazar en algún que otro recital a Germán Dafuncho cuando no podía tocar. La Hurlingham Reggae Band era un proyecto paralelo a Sumo, que la historia cuenta que Luca lo creó para solamente tocar reggae ahí y que Sumo se dedicara al rock. Hay algunas grabaciones de algunos ensayos y de algún que otro recital de hace exactamente 32 años. Hay un recital del 22 de diciembre de 1983 que anda por ahí dando vueltas. Alguna vez en una entrevista Tito Fargo dijo que la compañía que terminó grabando a Sumo en realidad estaba interesada en esta banda. Tito Fargo jura haber acuñado junto a Diego Arnedo una teoría prodañana que les cambió la vida como músico a los dos. Se resume en la frase: hay que hacer con lo que hay. Y como dice él, significa que alcanza con tocar lo que uno quiere tocar y lo que sabe tocar, y compartir eso con los que tocan con vos y nada más. Cuando se cumple un aniversario, este 22 de diciembre, de que nos dejó el gran Luca Prodan, escuchamos de Sumo No Acabes. Joe. no mo, no mo, no mo, no mo.